Muy bien, señoras, señoritos, señoras, señores, todo el mundo. Y hoy es viernes, y los viernes no puede faltar, no puede faltar, porque el aire de la mosquitera se llena de derechos humanos, lucha y esperanza, porque llega la columna de Hijos al Mañanero Informativo. Y en este caso, del otro lado de la línea de la Comisión Hermanos, nos está esperando Romina Contreras, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Romy? Buenas, buenas, mosquiteros y mosquiteras y mosquiteritos que andan por ahí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, acá, con frío, con frescor, pero nosotros acá adentro estamos sí, más o menos bien. Con esa llovizna pesada, constante. Sí, ¿no? ¿Qué tenés para compartir con nosotros? Bueno, hoy comentarles, traerles, acercarles el trabajo que realiza Hermanos, que por ahí no es tan divulgado, no es tan conocido, pero que es necesario que la gente se informe, de que sepa de que existe esta comisión, que por cierto funciona dentro de Hijos, ¿no es cierto? Y que se especializa directamente en la búsqueda de aquellos niñas y niñas, bebés y bebas, robados durante la última dictadura militar, ¿sí? A través de un plan sistemático de robo de bebés, porque en un primer momento lo que se discutía era eso, ¿no es cierto?, de que habían sido casos aislados, pero a lo largo de los 40 años que han pasado, y podemos decirlo desde una perspectiva alegre, a través de que se pudieron llevar a cabo los juicios, se pudieron desarrollar los juicios, quedó comprobado de que se trataba de un plan sistemático, ¿no es cierto?, que había todo una estrategia, porque no fueron un bebé o una decena de bebés, sino que fueron 500 bebés. Y actualmente en Mendoza, Hermanos es una de las organizaciones que se encarga de tal tarea, ¿sí? Dentro de lo que denominamos la Red por la Identidad, ¿sí?, que está compuesta por el MED, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, por Hijos de San Rafael y por Hermanos Mendoza. Uh-huh. Y bueno, actualmente nuestra tarea está enfocada en difundir nuestro trabajo, contar cómo trabajamos, ¿no? Estaría bueno empezar contando cómo está el trabajo acá en Mendoza, cómo lo están llevando. Bueno, actualmente estamos como complicados porque estamos en medio de un proceso de mudanza, pero con todas las ganas de reactivar con nuestro trabajo y de continuar, por supuesto. Uh-huh. Así que bueno, la idea actualmente estamos como dando, una de nuestras principales actividades son dar charlas en facultades o en escuelas estatales, ¿no es cierto?, en distintos puntos de Mendoza, que nos permitan llevar a acercar a las personas la información sobre de qué se trata Hermano, cómo trabaja, a qué se ocupa específicamente. Y bueno, y eso es en lo que estamos actualmente. ¿Cuál es la recepción que están teniendo en la escuela, en los lugares donde están yendo? Mira, en los primeros 5 meses del año hemos estado dando charlas en los ingresos de la Facultad de Ciencias Políticas, en los ingresos de la Facultad de Arte y en los ingresos de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí? Uh-huh. Y a través de un proyecto que presenta la Secretaría de Educación a Distancia de la Universidad y que invita a distintos representantes de los organismos de derechos humanos para que vayan y charlemos, compartamos experiencias con los ingresantes a cada carrera. Y por otro lado, hemos estado dando charlas en escuelas secundarias, ¿no es cierto?, de el barrio Infanta, del barrio Bancario, ¿sí? Y bueno, y por parte de secundarios, la verdad que la recepción ha sido muy linda, se podía notar el interés que despertaba la temática, y por lo general nos contaban los chicos que escuchaban, que con los que compartíamos experiencias, la incertidumbre, o la duda sobre conocer más sobre el tema, porque lo que nos proponían era que solamente se hablaba sobre derechos humanos en las fechas cercanas al 24 de marzo. Entonces también surgió propuestas de docentes de planificar distintas actividades como para que no sea solamente en marzo, sino que se pueda charlar, o cada vez que aparece un nieto, sino que se pueda charlar en distintas instancias del año también sobre la temática de derechos humanos, que refiere a una lucha constante, no solamente al aniversario, a la conmemoración del golpe. Claro, tal cual. Es esto de asumir culturalmente lo que sucedió, asumirlo que lo que te hace es proyectarte sobre valores de la democracia, de la igualdad, ¿no? Sí, sobre todo apuntando al hecho a la alegría de la aparición, ¿no? O sea, del acto reciente de la aparición de nuestra hermana Claudia, la nieta recuperada 117, y bueno, y eso como al ser un caso local, un caso cercano, como que a los chicos también les llama la atención, y eso nos da pie para tratar otros temas, para hablar de las parejas, de los hermanos, hijos de parejas mendocinas que faltan por encontrar, y eso es genial, la verdad que es genial. El proceso de interacción que se logra con los ingresantes de la universidad o con los pibes del secundario es, la verdad que muy lindo, es muy, muy gratificante. Me imagino de que sí. Bueno, Romy, ¿nos encontramos el viernes que viene? Sí, pero antes déjame pasar los contactos de hermanos. Por favor. ¿Puede ser? ¿Sí? Más vale, por favor, bueno, te lo pido. Bueno, hermanos trabaja de dos maneras, te comento. ¿Sí? Dale. Mediante lo que nosotros llamamos presentación espontánea, que es cuando la persona nacida entre el 76 y el 83 duda sobre su identidad y se acerca a nosotros, ¿sí? Y cuando cualquier persona, un tercero que durante esa época observó, escuchó, fue testigo de algún caso de apropiación, se acerca a nosotros y nos comenta. Lo importante que se tiene que saber es que hermanos trabaja de manera anónima, ¿sí? La gente que se acerca a hermanos sabe que puede basar su confianza, puede centrar, puede confiar en nosotros porque se tratan de manera anónima, ¿sí? Entonces los contactos para localizarnos son mediante celular al número 154-12-1-154-60-55-52 o por Facebook a Hermanos Mendoza. Ahí está, vamos a seguir insistiendo, ¿sí?, con los números y con los contactos. Bueno, okay. Buenísimo, entonces. Nos estaremos viendo el Dale. Próximo viernes. Nos encontramos. Oyendo, perdón. Ahí estamos. Bueno. Romy, abrazos grandes, muy fuerte. Abrazo para ustedes.